Cactus y Warrior. Vamos a la chapla. Ya sabes, reja. Verano maldito, caigo a Chihuahua en pito. Quiero una morocha, una gótica, una esquizo. A la que toma que una sepan con mojito. Sí, que debe, que maldito. Verano maldito, en la playa fumando un churrito. La rocha y la cheta moviendo el culito. No tengo un mango para el trapito. Que debe, que maldito. Ando con el reja y no te hablo de las canas. Me gacho una modelo y era prima de mi pana. La tonca luce perfecta y no se baña en la semana. Guacho, no te sorpes que acá llenamos la sala y Quevedo no la llena. No tiene un soldado en el Chains. Le saqué una foto en la playita pa' OnlyFans. Sí, para OnlyFans, mi guacha hace plata con las patas, no OnlyFans. Verano maldito, caigo en Viagra o a Chihuahua en pito. Mezclo pico mi notito, y en la rambla yo me siento con la pinto. Este verano quiero en el aire la manito, fuma churrito. En el aire la manito, fuma churrito. En el aire la manito. Ella se queja, pero no es tan fácil ser el reja. Me piden foto todas las viejas. Siempre soltero, nunca en pareja. La vas a buscar por la teja y la llevo para punta. Sola amo aunque digan que p***. Escuchando Roger King en la ruta. Esa tonca es un sacapunta. Si le saca punta. Verano maldito, caigo Chihuahua en pito. Quiero una morocha, una gótica, una esquizo. A la que toma que no sepan con mojito. Sí, que debe, que maldito. Verano maldito, en la playa fumando un churrito. La rocha y la cheta moviendo el culito. No tengo un mango para el trapito. Que debe, que maldito. Mientras que manejo, guacha, estoy mirando reels. Me dejé una gama en Temu y me traje unos grills. Caigo con olor a fútbol, con olor a chori. Yo no tengo un mango, yo te pago con story. Perrea, tonki, perrea. Perrea, tonki, perrea. Perrea, tonki, perrea. Perrea, tonki, perrea. Verano maldito, caigo a Chihuahua en pito. Quiero una morocha, una gótica, una esquizo. A la que toma clona sepan con mojito. Sí, que debe, que maldito. Verano maldito, en la playa fumando un churrito. La rocha y la cheta moviendo el culito. No tengo un mango para el trapito. Que debe, que maldito.